Viernes. Para estudiar y meditar. Sin embargo, ahora cuando os envío un testimonio de amonestación y reproche, muchos declaráis que es meramente la opinión de la hermana White. Así, habéis insultado al Espíritu de Dios. Sabéis cómo el Señor se ha manifestado mediante el Espíritu de profecía. Pasado, presente y futuro han pasado delante de mí. Se me han mostrado rostros que nunca habían visto, y años después los reconocí cuando los vi. He sido despertada de mi sueño como una vívida sensación de temas previamente presentados a mi mente. Y a medianoche he escrito cartas que han cruzado el continente, y llegando en medio de una crisis, han salvado a la causa de Dios de un gran desastre. Esta ha sido mi obra por muchos años. Un poder me ha impelido a reprobar y reprochar errores en que no había pensado. ¿Esta obra de los últimos 36 años procede de lo alto o de abajo? En estas cartas que escribo, en el testimonio dado, os presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas. Son lo que Dios ha desplegado ante mí en visión. Los preciosos rayos de luz que brillan del trono. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, traigan sus respuestas a las preguntas de la sección del domingo y comparen sus anotaciones acerca de con cuáles profetas pueden identificarse los miembros de tu clase. ¿Qué profetas fueron elegidos y por qué? 2. Algunas personas actuaron sobre la suposición de que algunas partes de la Biblia son más inspiradas que otras, aunque es cierto que algunas partes pueden ser más relevantes para nosotros hoy que otras. Eso es radicalmente diferente de la idea de que algunas partes son más inspiradas que otras. ¿Cuál es el grave peligro de tomar esa posición? Al pensar en ello, pregúntate lo siguiente: ¿quién decide qué partes son más inspiradas que otras? ¿Qué criterios usa una persona para hacer esas determinaciones? ¿De dónde procede la autoridad para hacer esas decisiones? ¿Qué sucede cuando la gente está en desacuerdo sobre qué partes son más inspiradas que otras? 3. Piensa en la vida y las enseñanzas de Elena de White durante sus largos años de ministerio. A pesar de la gran cantidad de información errónea que existe acerca de ella y de su ministerio, y a pesar de la frecuencia con la que se ha abusado de sus escritos, ¿qué gran evidencia y razones tenemos para creer en la realidad de su don profético?